Si después de lo que ha pasado piensas en mí, debe ser porque no encontraste otro amor así. Deberías quedarte, no tratar de olvidarme, no luchar en contra mí. Hola, sé que estas no son horas, espero que estés sola. Quisiera saber, ay dime baby, si aún me sigues pensando, si estabas extrañando volverme a ver. Mis recuerdos logran atraparte, ya era tiempo de que te olvidara, te olvidara, A veces pienso que esto no se acaba, parece que el tiempo no pasara, no pasara. Al ver mis ojos recordaste que sentías, tu piel no olvida lo que sientes todavía, y me aceptaste que era a mí quien prefería, y que extrañaste mi calor la noche fría. Que intentaste con otros hombres, lo sé, y busqué otros amores también, pero no te olvido, pero no te olvido. Aunque el tiempo pasa, esto sigue vivo. Hola, sé que estas no son horas, espero que estés sola. Quisiera saber, ay dime baby, si aún me sigues pensando, si estabas extrañando volverme a ver. De tantas noches que te hice el amor, no encuentras algo mejor, mejor que yo, Te sientes sola, extrañas mi calor, sé que sientes lo mismo que yo. Dime si hoy, si después de lo que ha pasado piensas en mí, debe ser porque no encontraste otro amor así. Deberías quedarte, no tratar de olvidarme, no luchar en contra mí. Hola, sé que estas no son horas, espero que estés sola. Quisiera saber, ay dime baby, si aún me sigues pensando, si estabas extrañando volverme a ver. J Balvin, man, Ola Lenta, Sky rompiendo el bajo, Mosty, Bulene. Yeah, let go, J Balvin, man. Energía, Infinity Music.